por ahí, no, no, no, no, regresa, regresa, regresa, ahí, ahí, ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán, esa es! ¡Listo, arrancamos! ¡De una! Dichosos los que se encuentran en paz consigo mismos. Felices los que han dejado de pelear contra sí mismos, contra algunas partes internas o algunos yoes inoportunos, que se les presentan en ocasiones como huéspedes molestos, de improviso y sin invitación, irrumpiendo sin contemplaciones en sus escenarios de vida, en forma de celos, de envidias, rencores, quejas, gritos, violencias. Bienaventurados, pues, los que ya no necesitan rechazar a ninguno de estos aspectos internos, nada de lo que les constituye, ni siquiera lo que sienten como molesto, inadecuado, desagradable o lo que resulta difícil de soportar en algún momento. Han trabajado en ellos mismos, se han afanado en comprender y han integrado lo aparentemente rechazable. Lo que parecía oscuro y plomizo lo hicieron refulgir como aprovechable y dorado. Se sometieron al reto de la alquimia interior y fueron transformados. Lo aparentemente negativo se convirtió en recursos para la gracia de su aceptación, la llave maestra. Han logrado algo importante y además muy popular, la tan preciada autoestima. Hola, hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Este nuestro primer programa del año 2019. Quiero desearles a todos un camino lleno de éxitos, de prosperidad, de sueños, ¿por qué no? No olviden que los sueños se cumplen con mucho trabajo, luchándolos con esfuerzo, consideración, con fe, con respeto, con amor. Así que eso, mi querido Juanchito, estoy bien acompañada con mi querido Juan Diego Molina. ¡Buenas tardes a toda la gente! Frecuencia Eslabón se conecta, carajo. No, vaya ahí, apoyando a las culturas, así como lo dijo la Gerald. Bacán, aquí estamos un sábado más, dispuestos a apoyar a todos los proyectos culturales, a todos los artistas, así que ponte pilas. El primer programa del año y estamos aquí con unos invitados que ya mismo están llegando. Bacancísimo, iniciamos el año con reggae, amiga, déjame decirte. Qué chévere, recuerden que nuestro programa se retransmite a través de la www.radiocc.com y también a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Por supuesto, y yo quiero decirles feliz año a toda la gente, a todos los que nos escuchan, a toda la gente que nos conoce, ¿no? A toda la familia, a todos. Muchas bendiciones y vibra positiva a lucharle siempre ahí en este camino que es de piedra, pero ahí vamos, ¿no? Y a ti también que nos escuchas a través de Radio Casa de la Cultura. Bacancísimo. Y empezamos, mi querido Juanchito, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con un temita musical ya que estamos con reggae, ¿no es cierto? Por supuesto. Vamos con el gran y legendario Bob Marley con este tema bacancísimo, Rat Race. Rock. Y estamos de vuelta al aire en la frecuencia eslabón. Aquí ya estamos, y nos estamos acomodando. Estamos ya con nuestros invitados de lujo para este programón. Y así como les dije, empezamos con reggae music. Así es, amiga. Claro que sí, estamos ya con nuestra banda invitada. Ellos son Bongo Station. Así es. Saludos, muchachas, saludos a todos, ¿no? Bienvenidos acá a la frecuencia eslabón. Ahí un mensajito. Bueno, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Somos Bongo Station desde Quito, representando el reggae music aquí con todo el personal. Vacancísimo, locos. Y aquí cuéntanos un poquito de la trayectoria que tiene el grupo. ¿Cómo empezó? Bueno, Bongo Station empieza en el 2013. Empezamos con Cristian Benavides, el baterista. Y así lo empezamos, y también la gente se nos ha ido, así, ha llegado uniendo, y la bendicito y uniendo. Sí. Entonces, ahorita estamos con la formación actual, con Erika Cabezas y Paola Guijarro. Bacancísimo ahí. Con ellas. Complete la banda. Bueno, claro, con Paul Rosales, el Popping Style. También que volvemos. Igual a bacanísimo, loco. Y yo veo que han venido preparados con tamborcitos y todo. Preparadísimos, con guitarras, a darnos un show acústico para toda la gente ahí que nos está viendo. Pero yo antes quiero compartir una frase que dice: la primera obligación del ser humano es ser feliz, y la segunda es hacer feliz a los demás. Mario Moreno Cantinflas. Esa es muy buena. Así que vamos, chicos, ¿con qué vamos? Bueno, vamos a empezar con Bongolet, es nuestro primer promocional, se llama Lopsón, una costiquina y le vamos a pegar, entonces. Esto es Bongolet, de Bongo Station. Sí, es. Y venimos a cantar. Siempre rebeldes, no nos van a parar. No lo van a lograr, no nos van a parar. La fuerza de Jah, el padre me lo da. Y cuéntate la T.I. al Mati Ha, ya la está parra. Y me da la inspiración. Y seguimos cantando, seguimos disfrutando el reggae de los ratas al mando, sin hipocresía, sin rencor, todo resonando con amor, el amor de ya el más puro que hay. Y flecha de la CI, al Mati Ha, charata para, me da la inspiración. Bongo Station en la casa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! bueno, sí, un poco tengo que ver yo ahí. Entonces ahí también Popping, en las partes que le da, también es la cordial. De hecho, la música la hacemos con, igual con el hermanito Mackenzie, el bajista nuevo ahorita, pero puño en alto, Jamaican style, y con toda la gente lo pulsamos y es compartir la música, más que todo. ¿Qué les inspira, muchachos, para componer las letras de las canciones? La vida cotidiana debe ser la inspiración, tal vez el sentimiento en el momento para escribirla, o lo que uno está viendo, o lo que está pasando. El reggae music es una expresión, entonces un poco de rebeldía también en sus letras, y un amor también que repartimos un poco de eso. Entonces, sí, van creciendo las letras según lo que vamos viendo y lo que va pasando. Bacanísimo, loco. Y Bongo Station tiene un disco, ¿no? Llamado Love Song, el disco. Sí, bacanísimo. No sé si nos cuentas un poquito de este disco a la gente, cómo fue su grabación, algo de la producción de esta, del disco, ¿no? Del producto que tiene Bongo Station, claro. Y que ya vamos a escuchar en un ratito más. Bueno, es un demo disco de 7 temas, titulado Love Song. Entonces nosotros ese tema lo venimos trabajando desde el 2015 y lo sacamos del 2017. Entonces, como tú sabes, un poco la situación de grabar es un poco compleja, claro, en el ámbito musical. Pero sin embargo nos dimos ahí la oportunidad de hacerlo en Chronix Records, en el estudio de un hermanito, Jonathan Palacios, mi hermanito. Bacán, ahí saludos para el brother. Sí, un saludo también. Gracias. Gracias. Entonces, yo quiero escucharles a las chicas. Claro. Ya estamos. Hola. Siempre es súper chévere tener este equilibrio, ¿no es cierto? ¿Cómo se sienten ustedes en la banda? Yo estoy ya más o menos 2 años ya con Bongo. En realidad el tiempo ha pasado volando, en reemplazo de mi ñaña que está aquí presente, que ella empezó con los Bongo Denise. Yo totalmente contenta, sentir que puedo participar en un género que tiene tanto sentido, ¿no? Que tiene una letra con tanto sentido, que representa la realidad, representa todo lo que en la vida cotidiana vivimos, y de alguna forma también expresar ese sentido de que en la vida tenemos que pensar un poco más allá, ¿no? De todo lo que vivimos. Entonces, feliz, y espero realmente que con Bongo podamos seguir creciendo, ¿no? Y seguir sacando más temas, y en eso estamos trabajando. Siempre es bueno motivar a la gente que nos escucha. ¿Por qué no nos cuentan ustedes de dónde nace esta afición por la música? Bueno, hola, yo soy Erika. No sé cuánto tiempo estoy en Bongo Station. No he tomado cuentas. No he hecho cuentas, pero los conozco a muchos hace muchos años. Y son amigos, más que compañeros de música, son amigos. Y por eso yo también me siento muy contenta de ser parte de Bongo Station. La afición por la música de mi parte empezó desde muy niña. Yo también estudié un poco de música durante mi niñez y adolescencia. Y bueno, me alejé de la música por los estudios, cosas de la vida, y volví a hacer música tal vez hace unos 10 años. Sobre todo, lo que más me apasiona es el reggae music, igual que a todos aquí, creo, porque es un estilo de vida, sus líricas son un mensaje, y un mensaje muy positivo, un mensaje muy poderoso. Entonces yo creo que a mí me gusta tanto el reggae porque yo siento que vivo mi vida así. El reggae habla de ser el bien, de compartir, de ser feliz, ¿no? Entonces eso también me motiva a estar y compartir con Bongo Station, porque es en lo que yo creo. Yo creo que la vida se trata de compartir, de ser feliz uno y hacer feliz los demás. Y la música es una herramienta poderosa para transmitir alegría. Entonces esa es mi mayor alegría, de hacer música. Y con Bongo Station, qué mejor. Bacanísimo. Y claro, yo le conozco a la Eri ya hace muchos años, gran exponente del reggae music. Creo que se ha paseado por todo. por todas las bandas y por todo el Ecuador, ¿no? Pues. Exactamente. No, y tiene una voz increíble, ¿no? También con su banda Curanderos también ahí representa. Ah, entonces la cultura. Ya está sentada como presidenta del reggae aquí en Ecuador. Y es compañerita de locución también. Oh, aquí en la Casa, claro, de la Cultura, sí. Ustedes son mis colegas. Y claro, este es un espacio hermoso, y gracias, chicos. Sí, también me siento honrada de estar aquí. No, gracias a ustedes por venir a compartir sus sueños, su música, sobre todo, ¿no, Juanchito? Claro, por supuesto, ahí reggae music. No sé, a ver, ¿con quién seguimos ahí comentando? Ahí, sabía un poco ahí. Be Good. Saluda a la gente, mi hermano. Bueno, sí, un gusto, gente, igual. Buena tarde, igual aquí, gracias, o sea, por la invitación a nosotros. Cristian Benavides, baterista de la banda de Bongo Station, ¿no? Bueno, como decía, o sea, un gusto que nos hayan invitado, o sea, para nosotros es igual compartir más que con ustedes esto y nuestra música, como les íbamos diciendo, es algo que nos nace a nosotros del corazón, ¿no? Es algo que lo tenemos, o sea, aquí es pulso de corazón y es lo que realmente sentimos, ¿no? Eso nos inspira a hacer más reggae music, más mensaje consciente para la gente, para que esté siempre firmes, ¿no? En lo que es realmente el reggae music. Ajá. Queremos escuchar un poquito de su disco, ¿no, Panchito? Sí, sí, está bien. Vamos, yo preparé ahí el Panchito, mi amigo. Vamos a escuchar un poquito de los panas Bongo Station y vamos a dejarles con el tema Love Song. Por mucho tiempo has estado has estado en mi mente, amor. Y estamos ya de vuelta con los hermanos Bongo Station. Estuvimos escuchando ahí la canción Love Song. Bien romántica, ¿no? Yo quiero aprovechar ahí para compartir una frase del gran Bob que dice más o menos así: las curvas más bonitas de una mujer seguramente son las de una sonrisa. Algo así va, ¿no? Por ahí. Bien inspirado para este nuevo año. Ha venido súper inspirado, romantiquísimo. Si escuchamos ahí Love Song, pues amiga, ¿cómo no? Entramos de ambiente, bacanísimo ahí. Y no sé, ahí, brother. Bongo, no sé si nos cuentas un poquito del tema, quién colaboró en este tema, los músicos que grabaron, no sé, algo de eso, un poquito. Claro que sí, tuvimos la colaboración de Marco Pérez, está Jason Vallejo, el maestro Iván Acosta, estuvieron también los hermanos Puertas, colaborándonos en esta canción. Entonces esta canción es para las mujeres, dedicada especialmente. Tiene un mensaje igual de amor y respeto ante ellas. Y bueno, eso, el temita Love Song. Entonces se representa el tema del disco. El nombre se titula Love Song, del disco que tiene siete temas. Exactamente. ¿Por dónde ha caminado Bongo Station? Bueno, hemos estado en los escenarios de aquí, de Ecuador. Dentro de Ecuador, no. Entonces en Quito hemos estado, nos presentamos en Ambato también, tuvimos la oportunidad de estar allá, y dentro de la escena de acá, underground, hemos estado acá, aquí en Quito. En Quito. Bacanísimo. ¿Cuántos años tiene ya el proyecto, Ñaño? Bueno, tiene 2013. 5 años, 6 años, vamos por los 6 años. Vaya, ahí. Allá, Claro, y están ya pensando tal vez ya en hacer otro disquito. Claro, ¿no? que se viene por ahí algo de lo nuevo que venga de Bongo. Bueno, ahorita se viene lo que es. Vienen dos promocionales: Redención y Decadencia. Son dos temas que vamos a grabarlos. Y pronto con videíto también. Vea, bacanísimo. Así que ponte pilas a toda la gente que está escuchando. Un llamado para que escuche todo esto, todo este material, ¿no? Este producto, talento ecuatoriano. Ponte pilas a la gente. Y no sé si vamos a escuchar otro temita. Pero por favor. Por favor, no. ¿Con qué vamos, chicos? Adecuar los micrófonos. Vamos como sabes bien, hazlo bien y mira bien. Ay, ay, ay, así lo dijo mi voz. Pasemos al frente, al otro lado, con my lord, yeah, el todo lo sabe, también te puede ver, conoce los errores y angustias en tu ser, cantando reggae music, para alegrar el corazón, y así descubrir aquella luz interior, y en la noche más oscura, siente todo su calor. Por más que te encuentre salida a toda esta Babilón, no pierdas la fe, mi hermano, todo tiene solución. Por más que te encuentre salida a toda esta Babilón, no pierdas la fe, mi hermano, todo tiene solución. Si oímos a los perros hoy ladrar, recuerda que somos leones y no nos pueden atacar. Pero si vemos a los uniformados arrestar, recuerda que somos razas y no nos pueden atrapar y no nos pueden atacar. Nos quieren atacar. Station en la casa. Frecuencia Eslabón. Radio Casa de la Cultura. Porque te puedes perder. Mira bien. El hombre impedir es tu rostro, más de tus caminos ordenan. Sabes bien, sabes bien. Hazlo bien, hazlo bien. Hazlo bien. Sabes bien, sabes bien. Mira bien, mira bien. Mira bien. Bacanísimo aquí. Estamos aquí con los panas. Recuerden, Bongo Station, si te estás conectando, ponte pilas. Estamos acá en la 940 AM y www.radiocce.com. Bacán. Amiga. Un abrazo gigante para todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Y hacerles una pregunta a ustedes, chicos. En este mundo que está ya globalizado de música, ¿qué no nos gusta a muchos? ¿Cómo toma la gente su música? En las presentaciones que hemos tenido, realmente nosotros vemos que la propuesta de Bongo Station sí tiene como su pegue, digamos, ¿no? Entonces, vemos que la gente disfruta, se va enganchando, o sea, quizás no escucharon antes, pero tú vas viendo ya cómo va avanzando la presentación y la gente se va enganchando, porque yo creo que a la final es lo que decíamos, ¿no? Van escuchando también el mensaje, van escuchando la letra, van escuchando el ritmo que tiene, entonces vemos que de alguna forma nosotros íbamos captando la atención de la gente de a poco, porque tú sabes que en verdad, ¿no? El reggae como otros géneros de underground si tienes como su lucha, ¿no? Y tienes que ir como escarbando en la gente, pero vemos que al menos la gente que ya nos va siguiendo es bastante fiel con el género, se va enganchando mucho más, va descubriendo mucho más, investigando mucho más, entonces desde la experiencia que yo he venido teniendo he visto que es así, ¿no? Lo que la Pau dice es cierto, mientras más compartamos, creo que vamos a llegar a mucha más gente, porque yo quería contarles algo que pasó una vez que fuimos de Alma, con Alma Rasta y con Juanchín también, creo que fuimos al Chaco, no sé si te acuerdas, en el Oriente, hace muchos años, y era muy curioso porque en el lugar donde llegamos le preguntábamos a la gente, ¿han oído Bob Marley, han escuchado reggae? Y la mayoría de gente nos decía, no, ¿qué es eso? Así. Entonces sí fue para nosotros un impacto y dijimos, wow, así, entonces ahí a todos les dijimos, les contamos un poco de dónde viene el reggae, cuál es el mensaje del reggae, entonces la gente se empezó a interesar y dijeron, ah, qué interesante, sí, sí, les vamos a ver, entonces creo que nos hace falta llegar a muchos lugares del Ecuador, en el Ecuador mismo hay que empezar, pero a difundirlo más, con más fuerzas. Es bacanísimo, esa es, ¿no? Difundir el mensaje más, así que ponte pilas ahí si tienes algún proyecto, un emprendimiento reggae, ¿no? Ahí, bacanísimo, hágalo, no se quede ahí sentado. Claro. Amigos, con ustedes no se muevan de donde están, enseguida regresamos en breves momentos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador.

estamos de vuelta. Acá escuchamos Gorilla Beat, Addictos al Funk. Hay una banda también quiteña que también ahí representa y es parte de la cultura. Amiga, has reído en medio de la guerra, has volado con tus alas rotas, has amado cuando no te aman, has regalado luz cuando te dan oscuridad, has curado a otros mientras tú estás herido, has dado algo bueno incluso cuando recibes lo peor. Lo has hecho de forma maravillosa, has sabido ser tú y te has mantenido fiel a tu brillo. Tú no estás hecho de lo que te sucede, tú estás hecho de otro fuego, del mismo fuego que ilumina el día. Vaya viendo. Yeah. Vaya, ¿de quién es eso, amiga? De Zap Andrade. Mm. Chicos, ¿qué vamos a escuchar en este momento? Redención. Y seguimos con Redención de Bongo Estecho. Todopoderoso, me sacaste del abismo. buenísimo ahí ese coro power, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta, chicos, para ustedes. El otro día comentábamos, a los salseros se les dice salseros, ¿no es cierto? Y a los que hacen el reggae como... Reggaemanes. Reggae man. Es que Rastaman es otra cosa. Bacanísimo, locos. Y Bongo Station, ¿dónde les pueden encontrar? Redes sociales. Ahí comentes números, que contactos, todo. Bueno, entonces estamos en redes sociales, Bongo Station Oficial en Instagram. También tenemos en Facebook Bongo Station y también el canal de YouTube, visítenos. Ahí tenemos nuestros 5 temitas del disco subidos. Escúchenlos, compártenlo, dale like, todo en Bongo Station, igual en YouTube. Bacanísimo, loco. Próximos eventos que tal vez tengan como banda, ¿alguna nota? Bueno, ahorita entramos a grabación. Entramos en enero, vamos a empezar a grabar. Vamos a grabar en Ashunco. Vamos a grabar Redención. Entonces vamos a empezar con eso. Y se viene también otro temita que se llama Decadencia, y a grabar el video. Esa es ahí, bacán. Y un saludo para los panas de la Niña Ashunco ahí, activos siempre con la cultura, los panas ahí colaborando y dando la mano, ¿no? Claro que sí, Nicolás, un saludo muy especial. Sí, igual saludo a toda la gente, a todos los que nos están escuchando. Saludos para ahí, todo el personal reggae. En el sur también. Igual la Liga Millán, igual que nos escuchan. Yo quiero mandar un saludo, muy especial a mi madrecita querida, que cumple años el día de hoy. El tema que acabamos de tocar es una inspiración muy de ella, dedicada a ese temita, Redención, es para ella, ¿no? La canción para ella. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Frecuencia Eslabón. Ustedes saben que este es su programa, es su casa, las puertas siempre están abiertas. Éxitos y prosperidad para ustedes en lo que resta del año y de la vida también. Y sigan con el rey. Muchas gracias. Feliz año para todos, feliz inicio de año y seguimos con Rey Music. Volvimos 2019 con más fuerza. Bless on the fire. Mi conciencia, Lion True, ilegal, ilegal, el poder de la misma sangre, I wanna give my conscience wild, wildlife blue, rap vibration, original Biggie man. I want my conscience wild, wildlife blue, yeah. Reggae music in my car. I wanna give my conscience wild, wildlife blue, rap vibration, original Biggie man. I want my conscience wild, wildlife blue, yeah. Reggae music in my car. Yeah. Como lo que siento yo. Spiritual rhythm combination, boom, fire, burn now. Y lo que tengo en mi corazón, you know, sentimiento real. Y digo yo, no voy a callar, no voy a pararme. Babylon falls on system en tu arte. Y no voy a parar, no voy a callarme. Lion true, ya llegué. I wanna give my conscience wild, wildlife blue. Rap vibration, original Biggie man. I want my conscience wild, wildlife blue, yeah. Reggae music in my car. I wanna give my conscience wild, wildlife blue. Rap vibration, original Biggie man. I want my conscience wild, wildlife blue, yeah. Reggae music in my car. Alma siente lo que llevo dentro y me adentro, así lo siento cuando quemo sol y sopla el viento. El remordimiento cuando siento que te fallo, siento tu voz y tu presencia y me callo. Sonrío cuando presiento una familia unida, lloro sin control cuando siento almas perdidas. Si eres tú mi guía, mi fuerza, mi alegría, eres tú mi fe. I wanna give my conscience wild, wildlife blue, rap vibration, original Biggie man. I want my conscience wild, wildlife blue, yeah. Reggae music in my car. I wanna give my conscience wild, wildlife blue, rap vibration, original Biggie man. I want my conscience wild. wild, wild life in love, yeah. Reggae music in my car, yeah, yeah, yeah, yeah. No progresar, solo puede ser luz, en vez de hacerlo, voy, voy, yeah. I wanna give my conscience wild, rad vibration, orinia, biggie man. I want my conscience wild, rad vibration, orinia, biggie man. I want my conscience wild, wild life in love, rad vibration, orinia, biggie man. Y regresamos amigos, aquí en nuestro programa Frecuencia Eslabón, el primer programa del año. Ahí con la banda de reggae, ¿no? Súper chévere. ¿Te gustó el programa, amiga? Claro que sí, pues súper chévere, ¿no? Música en vivo siempre. Música en vivo ahí, nosotros siempre compartiendo a todos los artistas de la capital. Y estamos con nuestros invitados de hoy. Ellos son José Luis Fiallos y Cristian Castro Mena. Ellos son maestrantes de la Universidad Central de Comunicación Audiovisual y nos vienen a hablar un poco del producto de graduación. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Comentarles un poquito, pues nos enrolamos a descubrir esta historia del rock acá en la capital, desde sus inicios y cómo se vive actualmente. Ha sido un camino muy nuevo a nivel personal. Creo que Chris también se ha encontrado con nuevas cosas a nivel del rock, a pesar de que él vive muchos años ya dentro del rock. Yo soy fanático del rock toda la vida, pero no he estado involucrado como tal en producción, como grave. Entonces, claro, exactamente. Entonces, hay cosas novedosas del rock realmente. El documental ya está casi listo, estamos buscando la manera de ver dónde lo publicamos para que la gente lo pueda disfrutar. La pregunta de cajón, ¿qué les motivó a este tema de este producto? Ahí sí, la pregunta es un poco, va más allá de decir del compromiso que yo tengo con la gente rockera y con toda la cultura urbana del rock. Esto motivó muchas cosas, tratar de visibilizar a la gente, porque lastimosamente han pasado ya cerca de más de 40 años del rock. Hay documentales, hay registros. Lastimosamente no cuenta una historia de cómo se ha ido viviendo en esas épocas. Y esa es una gran problemática que se nos ha venido dando vueltas en la cabeza. Y sobre todo a mí, porque he vivido 30 años de mi vida metidos en el rock, tanto en la concha acústica, en otros eventos. Pero ha sido ver la historia pero no contarla, y eso lo hacemos ahora a través de este documental, y no solo del documental, porque es una cosa, es una parte de una investigación previa a todo este proceso de producción, en la cual descubrimos que el rock es un mundo infinito y que cada vez sigue creciendo. Durante años y años han estado ocultos, ¿no? Y la gente a través de este documental se identifica y dice qué es el rock para ellos, uh-huh, y cómo ha vivido. Y también, claro, las vicisitudes que se pasan, ¿no? La represión, la intolerancia de la gente. Entonces está inmersa dentro del documental. No sé si el Pepe también algo le quiere agregar al respecto, porque eso es un poco más la vivencia mía. Pero Pepe ve un poco más allá de lo lejos, ¿no? Lo bonito de la inspiración del por qué hacer un documental del rock acá en Quito, como Chris ya lo señalaba, si bien es cierto, ya hay varios documentales, pero siempre tienen ese vacío del contar dónde nació, cómo se construyó, cómo se vivió y cómo está actualmente acá el rock en la ciudad. Entonces, esa fue la inspiración. Si bien es cierto, la problemática dentro como tal de la cultura es que la gente quiere verse, pero hay muchos que tampoco quieren ver a la gente que ya está involucrada en el medio. Entonces, por eso que el documental tiene un personaje anónimo. Uh-huh. El documental cuenta un personaje anónimo que está construido una historia bajo la entrevista de una cantidad de gente, que les agradecemos a cada uno de ellos. Entonces, construimos esta historia basada en entrevistas para que tenga el sentido. Claro, llegamos a un punto en el que la historia estaba armada y el conflicto fue cómo la gente nos va a creer que sí es verdad. Y decidimos poner a un poco de personas dentro del documental para que tenga más validez dentro de la historia. Los anónimos somos muchos, somos miles. El rockero sigue siendo anónimo. Anónimo dentro de una sociedad que quiere ocultarla, ¿no? Y quiere desaparecerla. Hemos pasado circunstancias muy, muy claras. León Febres Cordero con la represión por la cuestión subversiva que se daba en la época, Abdalá Bucaram, que odiaba el rock y que decía que hay que costarles a estos melenudos porque no, eso no es cultura. Sixto Durán Ballén, los atropellos a la gente, en esos gobiernos, igual, no es que haya sido de izquierda o de derecha, hay intolerancia. La gente todavía no comprende el sentido de la cultura, y eso es lo que va a demostrar este documental, de entenderle más allá al rock como un proceso de vida, no como un proceso musical, sino la forma que uno lo lleva y por qué lo lleva. No es ponerse una chaqueta, es ponerse el rock al hombro. Rápidamente, Chris, ¿cuáles han sido las locaciones de este proyecto? Las locaciones un montón. Bueno, imagínate. Realmente, dentro de la historia que marcamos, encontramos las más principales. Creo que la más bonita, desde mi apreciación como documentalista, es la iglesia del Girón de Chillogay. Creo que ese es el escenario que contrapone a la cultura. Te hablas de que el rock es una rebelión ante la religión y muchas cosas más. Y lo lindo del documental es que encontramos historias que las primeras bandas de rock, por la falta de economía, la falta de instrumentos y la represión de la época, terminaron tocando en iglesias católicas. Y una de las iglesias católicas fue la del Girón. Para mí la más bonita, más de la Plaza Grande, en la que demostramos cómo había la represión de cortar el cabello dentro del documental, para mí la más bonita es del Girón. De ahí tienes Santa Rita, tienes los Dos Puentes, tienes la 5 de Junio, sí, tienes sí. la Plaza Belmonte, tienes el Coliseo Julio César Hidalgo, como lugares donde se vivió mucho en la época de los 60, 70, 80 y a finales de los 90, y luego se desplaza un poco hacia el norte, San Carlos, Cotocollao, los primeros bares en la zona, en la Amazonas, en la Juan Lumera. Chicos, ¿a qué conclusión llega la gente que va a mirar este proyecto, en esta recapitulación que han hecho sobre el rock? Es el entendimiento, o sea, es el comprender la vida del rockero. Esa es una conclusión que más o menos lo que tratamos de hacer es que ellos saquen sus propias conclusiones con el documental y que veamos de otra forma al rockero, que ya no sea solamente un estereotipo folclorizante de las culturas urbanas, sino que vean la realidad, una positividad de los rockeros. No queremos hacer una problemática, no queremos darle una problemática, sino una forma de decirle, estos somos la gente acá. ¿En dónde se va a proyectar? Estamos buscando los locales, espero la Casa de la Cultura, ya que nos están ahí acolitando, la Casa de la Cultura, que nos preste una sala, podremos hacerlo acá. Estamos gestionando con el Teatro México, así que podríamos hacerlo también unos preestrenos en estas salas, que es interesante para que pueda asistir toda la gente y ver, no solo que vayan los rockeros, sino que todo el mundo. Claro. ¿Los va a subir a plataformas digitales? No se puede subir a plataformas, puesto que es un trabajo de investigación, es aprobado por la Universidad Central, pero con el tiempo sí, se lo va a subir, eso es atemporal. Peque corto, es atemporal. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo programa con más de este documental. Conmigo, muchísimas gracias, soy Geraldine Andino, nos vemos el próximo programa. Así es, chau chau para todos, nos vemos el próximo sábado. Gracias, gracias. Sí, ya se acabaría.